Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Que los consumidores se organicen, están organizados y sean una pata fuerte de estos acuerdos de producción y comercialización de estos productos. Artistas chilenos han aportado muchísimo a las convocatorias masivas, saliendo a la calle en reclamo de la dignidad del pueblo. Digo, los productores están habilitados a poder fumigar alrededor de las escuelas rurales, justo en un momento donde estamos en momento en época de fumigaciones. Con el gobierno de Chubut, quien está justamente interrumpiendo, no garantizando nuestros derechos como ciudadanos. Y también hermanarnos como mujeres indígenas sin importar la nación, porque todas vivimos bajo este estado y todas hemos sido víctimas del colonialismo de diferentes formas. Enfoques. El Bolsón, Río Negro. Estudiantes de la licenciatura en agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro de la localidad vienen organizando actividades para desarrollar en la zona el llamado Sistema Participativo de Garantía, un mecanismo para lograr acuerdos entre productores, productoras y consumidores, consumidoras con una mediación técnica. Dialogamos con Sebastián, estudiante de la carrera, que nos cuenta sobre la iniciativa y también sobre las características de esta licenciatura única en el país, que cuenta con una orientación no solo ecológica, sino también social de la agricultura. La propuesta surge estudiantes de la carrera a través de, bueno, de varias materias que hicimos. Conocimos este sistema que se llama Sistema Participativo de Garantía, que nosotros nos gusta decirle Sistema Participativo de Confianza, que es un acuerdos de normas y métodos entre consumidores, productores y técnicos, o un grupo facilitador que sería la universidad, para generar una normativa de producción y consumo de productos locales agroecológicos. Y bueno, y este año, a partir de marzo, nos juntamos en la universidad varias veces, tuvimos varias reuniones con productores en el cual, de acá de la comarca, en el cual discutimos esas normativas, ellos nos dieron su visión, nosotros también tomamos normativas de otros lugares como ejemplo también, como puede ser cuidado del medio ambiente, producción a través de, por ejemplo, el abono, las semillas, los elaborados, el control de plagas. Y también tuvimos reuniones con consumidores, con algunas, y ahí tratamos, bueno, la visión del consumidor, qué es lo que busca, qué pretende, cómo le gustaría ser parte de este sistema. Por el momento están participando productores de Mallín, de Caminos Novales, del Paraje Entre Ríos, del Hoyo. Nos gustaría, en realidad la invitación es amplia para todo productor, tanto pequeño productor, ese productor familiar que vende el excedente, como el productor que vive solo de la producción, todo ese rango de producción está invitado, que para incentivar, ¿no?, la producción agroecológica acá en la comarca. En la reunión de consumidores queremos que los consumidores se organicen, estén organizados y sean una pata fuerte de estos acuerdos de producción y comercialización de estos productos. La carrera de grado es la única a nivel nacional, es la, es, por ahora es la única, es la primera. Sí hay algunos máster y posgrados sobre agroecología, pero en sí carrera de grado es la única. Están todavía algunas ideas para creación en otras universidades del país, pero por ahora el Bolsón tiene ese privilegio. Y bueno, la carrera es súper interesante porque tiene una visión de la agronomía, yo le diría, no solamente ecológica, sino también social. Toma al productor como parte de todo ese sistema y no solamente como un número, sino también como una persona social que tiene relaciones sociales y afectivas con no solamente con las personas con las que produce, sino con las que intercambia esos productos. Y muchas veces esos productores son familias, como decía hoy, familias enteras que producen para vivir, ¿no? Para poder tener un ingreso. Y bueno, la carrera, al ser nueva, también está en una etapa de transformación donde ustedes piensen que nosotros estamos estudiando agroecología sin agroecólogos, porque nos estamos formando. Entonces esa formación también hace que el ida y vuelta con los profesores, entre los profesores y estudiantes, se retroalimente. Y bueno, estamos trabajando también para el año que viene en un cambio de plan de estudios para hacer un poco más holística la carrera, ¿no? Que abarque un poco más lo social y esa pata de interpretación de no solamente de las cuentas de la producción, sino también de las interacciones afectivas que existen en ellas. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Bariloche, Río Negro. Fuerza Chile se llamó el festival que reunió a más de 30 artistas en la Plaza de los Pañuelos el miércoles 30 con un objetivo: apoyar la lucha y los reclamos que sostienen firmemente los hermanos y hermanas del país vecino. Escuchamos algunas voces de la jornada. La convocatoria a este festival que estamos viviendo en este momento en la Plaza de los Pañuelos, aquí en el Centro Cívico de Bariloche, surge de una manera muy espontánea en un grupo de WhatsApp donde nos reunimos más de 180 personas, quienes trabajamos en la escena cultural de Bariloche, tanto músicos, productores, técnicos, artistas, actrices, actores, comunicadores, gente que labura el audiovisual. Bueno, mucha gente de la escena cultural de Bariloche que usa esa herramienta para fortalecer justamente la trama del arte y la cultura en nuestra ciudad. Y desde ahí surgió también la inquietud de poder generar algo nosotros desde acá para sumar a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad en esto de poder fortalecer la lucha y acompañar la lucha del pueblo chileno en estos momentos de represión de parte del Estado, donde la lucha es por la igualdad, por la libertad, por la no violencia, por la dignidad de un pueblo que también nos identifica, ¿no? Porque no solo que estamos muy cerca, que nuestras comunidades son hermanas, muchos residentes también chilenos aquí en Bariloche, movimiento artístico también, porque los artistas nuestros van para allá, para Chile siempre, y así también para este lado hay un intercambio cultural muy grande con Puerto Montt particularmente, a nivel teatral, músicos. Bueno, la verdad que lo que hemos visto en las últimas semanas a través de las redes ha sido muy fuerte. También vimos que los artistas chilenos han aportado muchísimo a las convocatorias masivas, saliendo a la calle en reclamo de la dignidad del pueblo, y le han dado ese contraste tan importante a través de la música, a través de la danza, en esos escenarios terribles, terroríficos. El arte y la cultura también da su lugar para el abrazo, para el encuentro, para seguir potenciando la lucha de un pueblo que se despierta y se transforma. Bueno, mi nombre es Adriana y la verdad que me parece que el cansancio del pueblo chileno es medio el cansancio de toda Latinoamérica con gobierno liberal. Soy de acá, de Osorno, nací de ahí, tengo 57. Fue la dictadura, tenía 12 años, estudiaba, perdí mucho tiempo ahí con la dictadura y todo eso que nos impuso Pinochet, todo privado, la educación, la salud y las universidades privadas, que fue muy difícil estudiar. No se podía militar, siempre estuvimos calladas muchos años con el miedo porque ya habían matado muchos los militares en el tiempo de Pinochet, porque muchos saben la historia que pasó. ¿Y cómo está viviendo esto de este lado de la cordillera? Y con odio, con tristeza, porque no podemos hacer nada nosotros. Igual mi familia es militante también, socialista, comunista, y también están luchando allá, y yo por eso queremos que luchar acá, en los pueblos de América Latina. No es por el boleto solamente, es por los 30 años que vivimos la dictadura militar, y que la única que salió cuando fue Camila Vallejo, para los estudiantes, para que puedan estudiar, porque es imposible, o sea, tenés que embargar tu casa, embargar tu, no sé, tu alma, tu cuerpo, no sé qué, no sé, porque la dictadura es así, la derecha es así, que le impone Estados Unidos, como acá Macri, el fondo, que la gente no sabe de política. Y yo aprendí mucho igual, en el liceo, cuando uno estudia, va aprendiendo los derechos. Soy Lorena Cañuqueo y soy de acá, de Bariloche. Estoy profundamente indignada. Mi compañero vive en Santiago de Chile y fue alcanzado por un perdigón en una protesta en la Alameda, así que estoy sumamente indignada por eso. Mis amigos, mi familia están allá, y bueno, luchando contra el neoliberalismo con el que vienen conviviendo desde la dictadura, así que esta es mi forma de estar con mi corazoncito allá, la cabeza acá, pero también dando fuerza, ¿no? Es bueno para mi gente, sobre todo para gente mapuche también, que está resistiendo hace tanto tiempo. Lo que hay es la esperanza también de que el pueblo chileno, que es también como el pueblo argentino atravesado por profundas lógicas racistas, empiece a ver que el Estado tiene una forma de operar contra los movimientos sociales, los movimientos de los pueblos originarios, que se replica cada vez que se cuestiona el neoliberalismo. Ese racismo muchas veces nos separó, los indios por un lado y el resto de la gente por otro, y hoy se está viendo que ese mismo sistema represivo se aplica sobre toda la sociedad cuando la sociedad quiere un cambio. Así que espero que esto por lo menos sirva para que se angosten las brechas y se empiece a entender que la gente del pueblo, que quiere otra forma de vida digna, están todos en el mismo camino, sean indígenas o no. Enfoques. Enlazando miradas. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, había firmado un decreto por el cual permitía fumigar las escuelas rurales, pese a un fallo de la justicia que las prohibió. Un tribunal dio por tierra ese decreto, fallando en favor de la salud de las comunidades educativas. En un segundo capítulo, contra las comunidades y las asambleas del Basta es Basta, esta semana el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró de forma unánime que aquel decreto del gobernador Bordet es constitucional y de ese modo habilitó las fumigaciones aéreas y terrestres a distancias menores a las que había dispuesto en su momento la propia justicia. Este año se modificó en forma exprés la Ley de Procedimientos Constitucionales, que regula el proceso del amparo a pedido de la Mesa de Enlace Provincial, para cambiar el tribunal que debía expedirse y asegurarse una sentencia favorable. El fallo equivale a aprobar el uso de unos 3 millones de litros de agrotóxicos anuales alrededor de 1000 escuelas rurales. Enfoques conversó con Daniela Berseñasi, integrante del Foro Ecologista de Paraná y del colectivo Basta es Basta. Bueno, hace el lunes, concretamente, horas después de las elecciones, salió el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de acá de la provincia de Entre Ríos, que estábamos esperando con un vencimiento ya de 15 días de atraso de haber tenido que el superior haber dado su fallo. Lo hizo horas después de las elecciones, con poco disimulo y respecto de la intencionalidad, ¿no? Es después de 5 instancias en la justicia, donde el Foro Ecologista de Paraná, junto con el gremio docente ACMER, había logrado fallo favorable en protección a las escuelas rurales respecto de las fumigaciones, tomando una distancia que habíamos solicitado de acuerdo a estudios científicos que avalan que recién a esas distancias de 1.000 y 3.000 metros respecto de fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente, empezamos a hablar de una cierta protección a la población expuesta a los agrotóxicos. Bueno, habíamos, como decía, habíamos logrado 5 fallos favorables a la justicia y ahora el Superior Tribunal de Justicia, ante la apelación del gobierno provincial, después de haber obtenido el último fallo favorable en primera instancia, pidiendo la nulidad del decreto que había sacado el gobernador por segunda vez, disminuyendo las distancias que nosotros habíamos logrado, obtuvimos un fallo en contra. No nos sorprende porque ya el presidente de la Corte del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia había anunciado su postura respecto al tema. Es más, hasta poniéndose en un lugar como hablando en primera persona como productor, porque sabemos que es una persona vinculada a la producción agroindustrial. Y bueno, así que tuvimos, y tampoco nos sorprendió porque también hace muy poco tiempo, después de haber sacado el decreto, el segundo decreto del gobernador, hicieron una modificación de la ley de procedimientos constitucionales en la provincia, justamente, entre otras cosas, haciendo fuerte hincapié en lo que es, modificando en lo que es el tratamiento de los amparos al gobierno provincial, donde hasta el momento lo tenía a cargo una cámara dentro del superior y ahora son, para ser más concretos en la forma de expresarnos, es como que fuera un grupo de jueces del superior puestos a dedos por el gobernador, porque ya no es una cámara, sino son elegidos, bajo los intereses del gobierno provincial, ¿no? Así que, bueno, ahora esto trae desde ya que gravísimas consecuencias porque los productores están habilitados a poder fumigar alrededor de las escuelas rurales, dejando justo en un momento donde estamos en época de fumigaciones. Así que, y de hecho anoche tuvimos una denuncia de un suceso del sábado acá en la provincia. Es decir, antes de haber salido a la luz el fallo, ya un productor transgredió lo que hasta el momento tenían la protección, teníamos de protección respecto de las fumigaciones en el espacio rural alrededor de las escuelas rurales. Y ahora, como decía, quedamos absolutamente vulnerables, pero nosotros, nuestras abogadas están preparando la presentación para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Esto vamos a ir a la Corte Suprema. También se está analizando hacerle un juicio a los jueces que fallaron ahora, porque la verdad es que es lamentable lo que han el fallo, este último fallo. A diferencia de los fallos anteriores, principalmente los de primera instancia que fueron impecables, este fallo último es una vergüenza y ahí estamos, ahí vamos. El martes tuvimos nuestra 94 ronda de los martes, rondando alrededor de la Casa de Gobierno, reclamando que se terminen las fumigaciones en nuestro territorio provincial, un cambio de modelo productivo, y fue la verdad muy masivo, muy masiva la convocatoria. La gente está muy indignada en general, más allá del movimiento socioambiental de la provincia, están muy indignados por lo que ha sucedido y vamos a ver qué es lo que sucede ahora en Nación. Por lo pronto se está preparando para hacer la presentación en el gobierno, en el Superior Tribunal acá de la provincia, que debería darnos siendo muy básicos en la forma de expresarnos, ¿no? Pero es como que nos tuviera que dar el permiso para ir a Nación. En el caso de no otorgárnoslo, igualmente iríamos por otra vía que también es se permite, digamos, para accionar en la Corte Suprema. Enfoque. Comunicate con Enfoque. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Lago Puelo, Chubut. Continúa la ocupación pacífica de estudiantes de la escuela secundaria 788. En el marco de la huelga de estatales de la provincia del Chubut, que lleva más de 100 días, estudiantes secundarios de la región sostienen ocupaciones pacíficas en los edificios escolares. En la zona cordillerana son 4 los establecimientos ocupados. En la escuela 788, los estudiantes debieron dejar el lugar para que se desarrollen las elecciones nacionales por riesgo a ser judicializadas. El pasado lunes volvieron a la escuela retomando la ocupación pacífica. Escuchamos la palabra de los estudiantes. Bueno, me parece que una de las maneras de romper con esa inercia de que la gente normalice esta situación que nos viene pasando es justamente tomando esas acciones, hablando con medios como en este momento, contando todas las situaciones que están pasando y sucedieron. Y bueno, también bueno, decidimos que ya en esta segunda etapa nuestra organización de la escuela, de los estudiantes que estamos conviviendo acá, ya está aceitada y que de ahora en más van a hacer acciones para afuera, va a ser salir a la calle, hablar con las vecinas, vamos a empezar a hacer acciones que justamente el foco sea visibilizar todo esto que está pasando. Aclarar que nuestra medida no es en contra del paro que están haciendo los estatales, sino al contrario, en apoyo y visibilización y intentando volver a que tiene que ver con el gobierno provincial, con el gobierno de Chubut, quien está justamente interrumpiendo, no garantizando nuestros derechos como ciudadanos. Claro. Eso y una educación pública digna. Sí, hay como varias cuestiones, agregamos lo edilicio también a nuestros reclamos, y bueno, nunca está de más decir que el ingreso de partidas nunca es el número adecuado, y menos para una escuela artística, que es nuestro caso, donde los materiales tienen un gran costo. Uh-huh. Bueno, esos son en resumen nuestros reclamos como estudiantes. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La rebelión de las flores nativas. Del 9 al 19 de octubre se realizó en la ciudad de Buenos Aires la ocupación pacífica del Ministerio del Interior, donde participaron mujeres originarias autoconvocadas de los pueblos mapuche, mapuche tehuelche, mbia guaraní, mcoit, com y tapiete, de las provincias de Chubut, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe y Chaco. Hablamos con Nelly, perteneciente al pueblo mapuche y parte de las flores nativas, quien nos cuenta cómo surge la iniciativa y los resultados de la misma. Nos autoconvocamos por, bueno, las diferentes situaciones y decidimos hacer esta ocupación. Habíamos estado ya anteriormente en el Parlamento de Pueblos Originarios que se hizo en Las Grutas, donde nosotros pudimos ver, hacer un censo, digamos, casero de todas las violencias que se viven en los territorios, las diferentes problemáticas de lo que es el terricidio. Y bueno, decidimos hacer un acto contundente y nos dimos a llamar la rebelión de las flores nativas. La rebelión de las flores porque es como las hierbas. Esto nos comentaba Moira, que le quedó hace muchos años de una papay del lago Rosario, que le dice, pero usted y nosotros tenemos que ser como las flores nativas, que nos arrancan una vez y volvemos a crecer, y somos porfiadas, nos van a sacar de cualquier jardín y vamos a volver. De que hablamos cuando decimos que los lugares tienen sus nehuén, sus yen, su espiritualidad, sus niem. Entonces, cuando se saca un bosque, hay un terricidio, tanto, digamos, de la forma material como espiritual. Bueno, anterior a eso estuvimos prácticamente 2 días haciendo solamente asambleas, bueno, lógicamente ceremonias, y después hicimos asambleas por los diferentes casos. O sea, nosotros llevamos un petitorio también con una forma de resolver. No es que fuimos a decir tenemos estos problemas, nosotros tenemos también soluciones para nuestras problemáticas. Entonces, bueno, dividimos todos los que tienen problemas territoriales, los que tienen problemas básicos como el agua, los problemas desde nutrición, hicimos todo una preparación y también hermanarnos como mujeres indígenas sin importar la nación, porque todas vivimos bajo este estado y todas hemos sido víctimas del colonialismo de diferentes formas, a todas nos atraviesa eso, y ayudarnos entre todas, eso fue la fortaleza tremenda que se dio todos los días, y con las 22 hermanas, que nosotras éramos 6 nada más. Pero bueno, nosotros en un primer momento dijimos, no nos movemos hasta que no venga el ministro, o sea, hasta que nos dé una mesa de diálogo, y finalmente la dio, y dijo que él no puede resolver nada, que él no está autorizado para ninguno de los temas que nosotros poníamos sobre la mesa. Y bueno, después de eso empezaron diferentes secretarías a llamar, y bueno, y ahí fuimos por comitivas a diferentes secretarías. Estamos creando algo que es muy importante, que vamos a tener, es un título que todavía no sale, si vamos a ser consejeros indígenas, defensoras, algo así, que en realidad el nombre es lo más mínimo, pero vamos a poder actuar en los territorios mujeres indígenas, que vamos a estar, nuestra palabra va a estar sobre los caciques, sobre porque es como una palabra judicial, hasta sobre los loncos, donde haya problemas de violencia hacia mujeres. Sentirnos que estábamos en el lugar correcto, que estábamos haciendo lo que cada una de nosotras queríamos hacer, estábamos ahí, y bueno, entonces esto sale de la Secretaría de la Mujer, va a ser un apoyo para que, y bueno, y de una forma legal podamos actuar más allá si el niño no tiene vínculo de ninguna forma, y que si el cacique dice no, pero no queremos problemas en nuestra comunidad, nosotros sí los queremos, o sea, vamos a llegar a las últimas instancias. Ese es uno de los logros más importantes que creo que pudimos encarar, ¿no? Porque en cuanto a los terricidios es mantenernos alertas, hermanados, y seguir que no, porque bueno, contra el avance minero, extractivista, sobre represas, nadie nos pudo decir nada, porque sabemos que es parte de los gobiernos. Así que bueno, frente a eso, la única red es acuerparse, ¿no? Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.